No tenemos amigos. En Facebook. Tampoco tenemos enemigos. Nuestros amigos están ahí, del otro lado de la radio. Y son gente como uno. Con amor. Sonja, Pocha. Amor. Doña María, Don José, el Pepe, el Tito, el Gremus, el Rena. Y te sueño piel con 40 grados y a la sombra. O en cucharita bajo cero. Pero siempre están ahí, escuchando la 54. Y en verdad, hay que escuchar la 54. Solo tú mantienes mi respiración. Hay que escuchar lo buena que está. Entonces, ¿qué hacemos, amigo, ahora?